ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar por lo difícil, Carlos. Después dejamos los temas más sencillos para más adelante, si te parece. Como te guste. Muy bien. ¿Alguien dijo alguna vez en este programa cómo no vas a ganar la en el partido local en la Libertadores? ¿Puede ser? ¿Alguna vez, en algún análisis? Yo, no. ¿No? ¿Cómo no vas a ganar? No, yo decía, puedo haber dicho, hay que ganar. Ah, claro. Que hay alguna diferencia. Hay alguna diferencia. Muy bien. Bueno, creo yo que hay alguna diferencia. Y creo que Boca jugó para ganar. La verdad que jugó de lo mejor que le he visto en bastante tiempo. Eso es cierto. No logró ganar, pero jugó bastante bien. No pudo meterla, ¿no? Sí, no entró. Sí. Bueno. ¿Vos sabés que? Sí. Ya que vos me chichoneás, yo bueno, cosa que devuelvo siempre. Siempre. Ayer dos veces me acordé de vos. Ajá. Una cuando al finalizar el partido, sí, un periodista le dice a Cavani, ¿qué opinás de las pelotas, de los goles fáciles que te perdiste? Sí. O algo así. Y entonces Cavani dijo, ¿cuáles fueron los goles fáciles que me perdí? Y entonces el otro dentro de, ¿sabés qué fácil que es hablar de donde hablas vos? Te vino como anillo al dedo, ¿eh? Y después el entrenador del Palmeiras. Sí. Cuando lo reportean en los reportajes al finalizar el partido, también otro el periodista le dice, ¿no tendrían que haber hecho un planteo táctico diferente? Y entonces el tipo le dice, escúcheme una cosa, ¿vos crees que estamos jugando de visitante con Boca, un estadio mítico, con un lleno, con un público fervorizado, todo eso juega? O vos tenés que, ¿sabés qué fácil que es opinar? ¿Cómo te gusta esa, eh? Y me acordé de vos, las dos veces me acordé de vos. Pero bien, siempre con cariño, Pablo. Sí, sí. Yo la vi la respuesta de Cavani, la vi la respuesta de Cavani. Pero es que tiene razón Cavani, digamos, en el sentido de Cavani jugó bastante bien, mejor de lo que venía jugando, y tuvo de verdad varias situaciones, pero eso de tener las situaciones ya es un mérito. Y bueno, y alguna no se le dio, pero realmente no, entiendo la frustración de Cavani, pero lo que Cavani tiene que entender, estamos hablando de política, le contamos a la audiencia, estamos hablando de política. Lo que Cavani tiene que entender, que el colega le pregunta lo que le tiene que preguntar, le pregunta, ¿hay frustración de no poder meterla? ¿Hay frustración de no poder conseguir lo que se anhela? Y sí, tiene que haber frustración. Después hay explicaciones, bueno, no todas son tan sencillas, está bien y se analiza. Pero el colega le pregunta lo que le tiene que preguntar, no le preguntó la fácil. No, es la vieja discusión que vos y yo tenemos. Por eso. Que es válida. Y yo te vuelvo a repetir, lo decía el otro día, cuánto más fácil es preguntar que contestar. Pero bueno, son los roles, yo lo acepto. No cuestiono eso. Bueno, digo, a veces, no es una discusión con vos, Pablo, yo la tengo hace mucho tiempo. Porque siempre, a veces incluso cuando hablamos de política, ¿no? De fútbol, ¿no? Sí. Y en distintos... ¿Por qué no se hace esto? ¿Habría que...? ¿Por qué no se hizo tal cosa? Y viste, yo tiendo a tener siempre esa tendencia que me reconozco y que tiene que ver con una razón. Yo me pasé la vida en la gestión. Y entonces cuando uno vive en la gestión, sabe que hay dificultades objetivas siempre. Pasan cosas, intervienen otros factores, las cosas no son como uno las pensó, bueno, y entonces a mí me cuesta mucho desprenderme del análisis de la gestión y ver los hechos, digamos, sobre la base solo de qué bueno sería que, o habría que, o por qué no se hizo. Pero reconozco que está bien plantearlo, ¿eh? Yo no lo cuestiono, solo estaba bueno, la, comentario es que, para chichonear un poquito nada más. Pero este, para, sigamos en esa línea. Me hiciste chichonear y te devolví la pelota nomás, ¿no? Ya pero sigamos hablando en esa línea que para mí es interesante la reflexión, porque eventualmente, Carlos, el rol de la pregunta... la pregunta puede ser contestada de distintas maneras, incluso claro. La pregunta puede llevar a que quien está escuchando comprenda la complejidad de las cosas, pero también la pregunta puede permitirle a alguien que está muy metido en la escena, bueno, refrescar un poco la mirada, que a veces también viene bien sobre algunas cosas. El ejercicio de encontrar la pregunta correcta sobre el y eventualmente contestar, no puedo que dejar de decir saludar. Que yo estoy siempre tengo, es decir, cada uno de nosotros es como es, tiene una personalidad y no una personalidad, una vida, y te va llevando de una determinada manera, y son los roles. Si yo juego al fútbol de arquero, adquiero hábitos y cosas distintas que si juego de 9. Sí, claro. Y yo no puedo decir que el 9 es mejor que el arquero, pero bueno, son roles diferentes. Está bien, pero te preparaste toda tu vida para ser 9, sos un 9 profesional, y hace rato que no metés goles, te tengo que preguntar, che, ¿qué pasa que se te cerró el arco? Y la respuesta no es tan fácil, bueno, ya lo sé, pero no va que... no soy yo el que tiene que hacer los goles, digamos, pero no importa, ahí estamos. No, en no, eso. Vos no tenés que hacer los goles, claro, y está bien. Lo que pasa es que, a ver, la pregunta, volver a escuchar, el sí. Periodista le dice algo así como: te perdiste goles fáciles. Accesible. Y entonces él dice: ¿cuáles eran los goles fáciles? ¿Qué es fácil? Por eso, ese es el tema. Está ahí bien la respuesta de el matiz de la... No, no es que le pregunte qué sentís por los goles que no pudiste hacer. Es el calificativo de cómo no hiciste esos goles que estaban al alcance de la mano y no los hiciste. Y entonces dice: ¿cuáles fueron los fáciles? Eso es lo que... ahí está el matiz de la discusión. Bueno, a ver, Carlos, dos cosas. No hablemos de otra cosa, si no la gente se va a enojar. No, pero yo creo que comprende el fondo. A ver, dos cosas sí. Que están muy muy sobre en la superficie de estas horas. Primero, el tema del dólar ilegal y el paralelo. Es tapa de los diarios que se escapa por arriba, el ilegal por arriba de 800, un poquito ahí el contado con liqui. Y yo no te puedo decir nada distinto que lo que te digo siempre. No hay ninguna cosa objetiva más allá de la especulación y de la instalación. Si yo tengo todos los días notas, ¿qué va a pasar el 23 de octubre? ¿Qué puede pasar el 23 de octubre? Si un candidato a presidir el Banco Central habla de lo que puede pasar el 23 de octubre si ganan ellos y si ganan los otros, que te diría que de manual que se produzcan expectativas y que haya gente que hace negocio ahí en el medio también. Acordate que el dólar oficial con el que se importa y se exporta sigue clavado en el valor que se estableció. Sí. Y dicho de paso, que la información de inflación semanal dio 1.7, es decir que, aprovecho para hacer una aclaración hoy, yo estoy seguro que septiembre va a dar alto, y hay un tema técnico ahí a veces difícil de explicar, que es el arrastre, los aumentos que se dieron en los precios, se dieron en agosto, y esos precios en los promedios impactan en la mitad, porque fue el 14 de agosto la devaluación. Sí. Entonces inciden en por arrastre, no porque las cosas hayan aumentado otra vez. Si una cosa aumentó, a ver, el 15 de agosto un 25%, en agosto influyó en la mitad, y la otra mitad la influye en septiembre. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, las medidas que se tomaron están dando un resultado razonable, y la inflación de esta semana, la semana pasada fue 2 y esta semana fue 1.7, que no es para salir a festejar, pero indica una cierta contención en la variación de precios. No se va a reflejar eso cuando se conozca el índice de septiembre, que va a dar alto indefectiblemente por ese arrastre que yo te estoy diciendo. Uh-huh. Y seguramente va a dar bastante parecido al de agosto, a pesar de que los precios, la variación de precios se desaceleró notablemente, pero esa desaceleración se va a percibir cuando se conozcan los índices de octubre. A ver, estamos a 3 semanas, un poquito menos de un mes de la elección. 3 semanas, sí. 3 semanas justas. Y ya está esto en los titulares. La columna hoy de Marcelo Bonelli hace especial hincapié otra vez en el plan muralla de los bancos, etcétera, etcétera. Se va a calentar mucho el tema. Bueno, menos mal que yo la vi la nota de Bonelli, vale la pena un comentario. Dale. Bonelli dice algo que yo creo que haber explicado un montón de veces. Él dice, los bancos están preparados, pero es así. La disponibilidad del sistema financiero en relación a los depósitos en dólares que tiene el sistema es prácticamente del 100%. Porque los bancos captan depósitos en dólares, pero no hay pedido de préstamos en dólares. Entonces, en realidad es casi un servicio que no tiene una contrapartida en que está prestada la plata y entonces si alguien viniera a buscar no están los dólares. Uh-huh. Si los depositantes en dólares del sistema financiero vinieran a retirar los dólares que tienen depositados, esos dólares están disponibles y lo único que harían es llevárselos, pero no se generaría ninguna cosa. Pero anda a explicárselo a todos. Sí, claro. Entonces, y en pesos no puede haber una corrida en el sistema financiero, porque ¿a dónde irían esos pesos? Porque lo que algunos dicen, no, la gente compra porque no quiere quedarse con los pesos. Bueno, el que le vende se lo vuelve a depositar. Yo lo saco para ir a comprar una heladera, lo deposita el señor que me vendió la heladera. Y el señor que lo vendió la heladera va a comprar la reposición, lo deposita el que fabrica la heladera. ¿Se entiende? Entonces, uh-huh, el problema de las corridas tiene que ver con cuando la plata está prestada y todos se la quieren llevar y no está. Entonces, pero si no puede correr, pues, suceder. Ahora, que se intente generar clima negativo, y bueno, es parte de la realidad, ya lo sabemos, pasa permanentemente, y en un escenario electoral donde uno dice que viene con la motosierra y el otro con dinamita, es lógico que haya gente que se asuste. ¿Qué expectativa tenés de los debates presidenciales? Para mí un debate de 5 es un problema. Porque en realidad no es un verdadero debate, y esta cosa de que yo elijo con quién porque estoy especulando, qué sé yo qué. Los debates lindos van a ser en la segunda vuelta, cuando queden 2. Porque ahí es un pica-pica. Sí. Y entonces creo que los debates tienen otro contenido. Creo que el debate de candidatos a jefe de gobierno fue mucho mejor desde el punto de vista de su funcionamiento que el debate de los vicepresidentes. Creo que porque estuvo mejor organizado, porque tenía más aleatoriedad, es decir, yo no elegía con quién me peleo, sino que estaba sorteado y repartido consecuentemente. Uh-huh. Y entonces, desde ese punto de vista, fue más parejo, digamos, y a mí me gustó, más ordenado. A ver si te sigo. Vos decís, este debate va a tener más lógica de show televisivo político que de intercambio de ideas profundas que le vengan bien a la sociedad, algo así. Claro, porque si Yo soy el candidato de La Libertad Avanza y cada vez que hablo lo que hago es atacar al candidato de Unión por la Patria. No sé qué tiene eso de debate. A mí en el debate me gustaría más que los candidatos expongan qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque si estamos tratando... Sí, está quien lo intenta, pero después tiene una dinámica que... Y bueno, por eso. Porque hay una parte de show y de... El formato le reditúa más al que va a buscar al show que al que quiere exponer una idea... Exacto, clara. Exacto. Entonces, a mí me gustaría que el candidato que me representa diga, mira, nosotros vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Este es nuestro proyecto. Uh-huh. Y lo explique, porque en definitiva... La ciudadanía, se supone que esto es un acto democrático destinado a enriquecer el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre los planes de gobierno para decidir el voto, porque no es un show televisivo, no es un problema del marketing mediático, es un acto democrático de información para que la ciudadanía conozca más en profundidad los perfiles de los candidatos y las propuestas. Bueno, ese es parte del problema en el que estamos de hace tiempo, ¿no? Que la discusión política pública se volvió más un programa de chimentos que... Y claro, eso es así. Porque manda el minuto a minuto y por todas las cosas que sabemos. Uh-huh. Y entonces, ¿cuántas veces a mí me pasa, yo no lo puedo evitar... Por favor, una respuesta breve de por qué hay inflación. Y yo claro. Te doy una respuesta breve de por qué hay inflación. Y si vas a la larga, en algún momento te van a querer cortar. ¿Cómo? Si vas a la respuesta larga o más compleja, en algún momento te van a querer cortar. Pero tal vez lo que está mal es eso. Es que en vez de ser una cuestión que apunta a la información, apunta al show y al rating. Entonces, claro. Si vos querés explicaciones, las explicaciones son largas, detalladas, no pueden ser de ping-pong. Me parece a mí, tal vez sea que yo no lo sé explicar, yo no te puedo contestar en una frase por qué pasa una cosa determinada que es un fenómeno de la política o de la economía o de lo que sea. Ahora, sí. Me siento en condiciones de poderla explicar si me la dejan explicar. Ahora, yo veo, estoy mirando la televisión, y está hablando el candidato a presidente que a mí me interesa, y me lo cortan porque tiene que haber una tanda, y yo me tengo que ir a ver si lo encuentro en YouTube para poder seguir, porque estoy metido en la política y lo hago. Sí, sí. Digo, ay, la puta, no me parece que sea lo mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, las dos preguntas que se hacen, ni bien termino un debate, estas características... La primera es quién ganó y la segunda es cuánto midió el debate. Y bueno, está bien. Bueno. Por eso digo, el tema es que también las dos están enganchadas, Pablo. Porque uh-huh. quién ganó, no sé, en términos de qué, a quién le ganó. El problema es cuánto logró comunicarle a la gente que lo puede llegar a votar. O cuánto llegó a esclarecerle a los que piensan votar a otro, porque si no es un show televisivo. Si es parte de la campaña electoral, se supone que ver a los candidatos confrontando permite comparar las ideas, las propuestas, los estilos de gestión. Para gobernar hace falta también cualidades que tienen que ver con templanza, serenidad, conocimiento. Entonces, si yo solo voy a tirarle pelotazos a los otros y todas son cosas de efecto, y bueno, puede ser que lo logre, pero desde el punto de vista real de lo que es el debate democrático, el conocimiento de la ciudadanía, enriquecer el conocimiento de la ciudadanía, eso aporta poco. Así. Sobrevuela la idea en esta charla, o la certeza de que uno de los candidatos, de hecho el que más votos sacó en las PASO, tiene como condición de haber llegado ahí efectivamente eso, ¿no? Sí. La sede mediática, sí, digamos. Y la ventaja de poder decir, yo nunca goberné. Claro. Lo cual es una enorme desventaja, porque, ¿y por qué la gente debería confiar en alguien que nunca gobernó para gobernar? Bueno, para la respuesta es la respuesta es la que se da, porque los que están no me mejoraron la vida, ¿no? Sí, sí, pero lo normal y lo lógico es que la experiencia, es decir, viste, cuando vos estudiás medicina, la carrera dura 6 años. Y después, para que puedas empezar a atender por tu cuenta, tenés 4 años de residencia, sí, para adquirir experiencia. Porque con el título de médico no podés atender. Necesitas hacer la residencia. ¿Y sabés lo que es la residencia? Es estar en la guardia, es vivir los problemas que se presentan, las urgencias, las cosas inesperadas, las complicaciones. Y eso es lo que recién te habilita para ejercer la profesión. Ahora, si eso vale para un médico, ¿qué te parece para un presidente de la nación? ¿Es una propuesta? ¿Hay que incorporar la residencia para cualquier candidato o candidata a presidente? Y no sé, pero parece complicado, no se podría decir que es una, si no lo convertimos en una carrera. Yo lo digo para marcar la complejidad, sí, está claro, una carrera. Está claro. Bueno, vos, sí, para ser presidente primero tenés que ser intendente, diputado, senador, qué sé yo. No, no, no se puede poner como una obligación. Yo digo, el sentido común es que si yo, en cualquier cosa, pensá qué cosas haces en la vida vos que vayas a alguien que no le conocés la trayectoria. Muy poco, que nada, te diría. Y te lo digo con la salud, que es una de las cosas más sensibles. Sí. ¿Qué te lleva a ir a un determinado médico? Que sabés que atendió a fulano, que sabés que te contaron tal cosa. Lo que pasa es que hay cada uno que tiene trayectoria, que ha hecho tanto daño también. Sí, claro, sí, sí, cómo no, estoy de acuerdo. Pero la trayectoria también, y quiso daño, te tendría que servir para que no vayas. Y te vuelvo a repetir, y te voy a decir otra más. Si vos tenés que elegir, y como gobernar no es una cosa individual, yo también quiero ver, a ver, ¿con quién vas a gobernar? Bueno, gobierna uno, después un ejército. ¿Quiénes son los que te van a acompañar? Y entonces yo digo, ah, pucha, acá ponés a un tipo que fue represor, acá ponés a un tipo que está en contra de la ciencia, acá pones un tip, y bueno, ¿qué crees que puede hacer distinto de lo que cada uno de esos trae en la mochila? La última, Carlos, pálpito. ¿Para qué? Ah, estuviste bien. No, estuviste para Boca River. Sí, señor. Te voy a decir lo mismo que te dije el otro día. Yo, y a vos te pasa igual, Pablo, un buen hincha siempre va a la cancha con la convicción de que va a ganar su equipo. Y además, con River la estadística nos favorece. Así que, si lo miro por donde lo miro, diría, la estadística favorece. Lo actual, River está con un serio problema estadístico de que no sé cuánto hace que no gana un partido visitante. Sí. Boca viene de jugar un muy buen partido. En contra de Boca, no sé qué equipo va a poner. Hace 11 partidos que no pueda. De los últimos 11 ganaron 2 partidos, Carlos. ¿Cómo? De los últimos 11 ganaron 2 partidos. ¿Quién? Boca. Sí, ya sé. Pero tampoco perdió muchos, ¿eh? Pero porque lo que hizo es empatar. Si yo querés que te dé estadística negativa, desde el 2020 Boca no gana un partido de Copa Libertadores. Mirá, no la tenía esa. Claro, viste, desde el 2020 no gana un partido en los 90 minutos. Está bien. De Copa Libertadores, y sin embargo después ganó muchas veces. Bueno, ojalá que sea un buen partido. Carlos, gracias, ojalá como siempre. Ojalá que sea un buen partido. Abrazo. Buen fin de semana, Carlos Geller.